El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros los fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Muchas cosas se pueden decir con las lecturas y el Evangelio, pero me voy a quedar con una parte, una frase aquí, una situación en la cual Jesús se encontró. Dice que tenía tanta gente para enseñar, tanta gente había para sanar, para expulsar demonios, tenía un trabajo muy grande. Y dice que el Evangelio, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Se solía levantar muy tempranito y a veces se quedaba toda la noche en oración. Solía subir a los montes, a los lugares más elevados, y dice, inmediatamente lo fueron a buscar luego los apóstoles y le dijeron: «Todos te andan buscando». A pesar de que todos le buscaban, Jesús se toma su tiempo para la oración. ¡Qué lindo! ¿Hay una persona más importante que Jesús? Ni el Papa es tan importante como Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios hecho hombre, sin embargo, tiene tiempo para orar. ¿Cuánta gente dice: «No tengo tiempo para la oración»? ¿Significa que son más importantes que Jesús? ¿Que el Verbo hecho hombre no tiene tiempo para rezar? Jesús se levantaba de madrugada muy temprano y la oración la encontraba. Vamos a hablar de la oración de Jesús. ¿Cómo era la oración de Jesús? ¿Qué hacía? ¿Qué rezaba? ¿Qué pasaba por el corazón de este Dios hecho hombre? Un Dios que toma sentimientos, afectos, que toma un corazón, que toma sangre, que se hace hombre, que exprime el corazón y el interior de la mujer, de la Virgen María, para tomar esa sustancia y vivir como nosotros, como hombres también, sobre la tierra, experimentar las penurias del hombre sobre la tierra, por amor. Vamos a ver cómo era esa oración de Jesús, qué cosa nos enseña a hacer. Encontramos en el Evangelio de San Lucas que donde muestra que los apóstoles se admiraban de cómo oraba Jesús. Había una admiración por él, se admiraban. Por ejemplo, dice así San Lucas, hallándose él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijeron unos discípulos, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Y es cuando les enseña el Padre Nuestro. Pero lo iban a escondida, iban los apóstoles a observar esa maravilla, ese espectáculo tan grande de un Dios en oración. ¡Qué extraño! Dios no necesita oración, pero es un Dios que ora, porque ese Dios es la segunda persona que le ora a la primera persona. Es el Hijo que ora al Padre, y ora porque ahora tiene naturaleza humana, y ahora sí es el hombre, esa naturaleza humana, que está elevando súplicas en la persona divina del Verbo al Padre. Y entonces se maravillaban de semejante espectáculo. Nada que ver con las puestas de sol, nada que ver con la hermosura más grande de los paisajes de este mundo, nada que ver con la belleza de Chiapas, lo más bello de todo México, nada que ver ni con eso. Veían a Jesús en oración y quedaban conmovidos. Cómo elevaba esos ojos a Dios, la posición de su cuerpo, cómo estaba concentrado, una luz lo envolvía, estaba íntimamente unido al Padre con todo su ser. Ora con perfecto conocimiento y amor, así dice San Mateo, dice así, Jesús dijo así en la oración, todo me ha sido entregado por mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Yo y el Padre somos una sola cosa. ¡Qué barbaridad! Una sola cosa, porque son Dios ambos, un solo Dios ambos, dos, un solo Dios, tres, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la intimidad, la unión que hay ahí entre el Hijo y el Padre es grandiosa. También su oración es continuada, porque dice San Juan, mucho, dice así San Juan, en boca de Jesús. Jesús decía esto, mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz. Yo hablo al mundo lo que le oigo a él. No comprendieron que les hablaba del Padre. No hablo nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo yo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Vivía en una perfecta unión con el Padre, no se distraía de su Padre, siempre oraba permanentemente y respondía a esa acción que Dios le movía, el Padre le movía para hacer. La oración de Jesús es la oración del nuevo Adán, y entonces Cristo como nuevo Adán va a rezar, va a enseñar el Evangelio, va a ofrecer sacrificio a su Padre y va a orar por nosotros. Y la carta a los Hebreos, San Pablo dice que Cristo es el intercesor junto al Padre, es el que viene a orar al Padre por nosotros, es el que lo está haciendo ininterrumpidamente ante su Padre. Por tanto, nuestra oración debe ser una participación misma de la oración de Jesús. Dejar que Jesús ore en nosotros al Padre. Cuando nosotros rezamos la liturgia, que son los salmos, nosotros estamos moviendo los labios y el corazón, pero Cristo ora en mi corazón y en mi alma al Padre a través de mí. Es decir, yo nunca oro solo, siempre el Padre entra a orar conmigo, siempre y cuando yo esté en gracia de Dios. Si yo estoy en gracia de Dios, Dios toma mi ser y ora al Padre en mí. Según los datos del Evangelio, algunas veces la oración de Jesús era una oración de gozo y alabanza, espontánea. Por ejemplo, en un momento se encontraba paseándose por el templo de Jerusalén, viéndolo, Y dice así el evangelista San Lucas: en aquella hora Jesús se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo, qué lindo, Jesús se sentía inundado de gozo en el Espíritu Santo. Observen, son cosas que Dios está sintiendo porque tiene naturaleza humana. Así es Jesús, se sintió inundado de gozo y alabanza y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. Es decir, que es como un eco del Magnificat. Esto que hace Jesús es un éxtasis. Entra en éxtasis y se pone a orar al Padre. Nosotros tenemos que aprender esto. Estamos fregando los platos, o estamos trabajando fuera del hogar, el varón o la mujer en su hogar, o la mujer fuera también, lamentablemente, pero a veces hay que hacerlo. Y en un momento del trabajo se le viene un pensamiento acerca de Dios y se inunda su corazón de gozo, y en lo más interior y escondido del corazón eleva una súplica a Dios. ¡Qué lindo que vivamos así! Este es un corazón enamorado, locamente enamorado por su Padre. También Jesús, ¿cómo reza también Jesús? Pedía por sus apóstoles, pedía por nosotros. Dice el evangelista San Juan que Jesús pide por los discípulos para que estén unidos en el amor y ellos sean manifestación de la unión trinitaria. Dice así, no ruego solo por estos, Padre, por los apóstoles, sino por cuantos crean en mí, por todos, por su palabra, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. En el huerto Jesús va a realizar una oración angustiosa, una oración llena de tristeza, de tedio, de pavor, pero siempre unido a la voluntad de su Padre. Va a ir a combatir en el huerto de los olivos, que es como el jardín del Edén, donde hubo un combate en el jardín, en el paraíso, en el Edén. Hubo un combate y el hombre fue destruido por las acechanzas del demonio. Venció el demonio en el paraíso terrenal a Adán y Eva. Ahora, en el jardín del huerto de los olivos, es Cristo que combatiendo contra Satanás lo va a vencer. Va a luchar con su Padre en favor nuestro. Va a decirle, Padre, perdónalos, perdónalos. Si puedes librarme de semejante cosa, hazlo, pero no se haga mi voluntad humana, sino la tuya, porque eres Dios como yo también lo soy. Que se haga mi voluntad divina, no la humana, porque la humana tiene mucho miedo, pavor, angustia, y es el que va a sufrir. La parte divina también, de alguna manera, al estar unida a la humanidad, sufrirá, porque hay una unión hipostática íntima allí. Encontramos a Jesús en el huerto, y no me voy a poner a explicar esta maravillosa oración, simplemente una oración de un Cristo sufriente que ora a su Padre por nosotros. Así es la oración de Jesús, así debe ser nuestra oración, sufrir en la oración, sufrir por nuestros hijos, por nuestro papá, por nuestra mamá, por nuestros amigos, por los pecadores, sufrir, quedarse de rodillas, implorar, hacer penitencia, luchar para que el Señor obtenga la conversión de una persona, y un día y dos días y tres días, y aumentar esa oración, levantarse de noche, hacer oración. ¿Por qué no levantarse de noche media hora cuando todo está silencioso, cuando el alma está quieta? Decía Jesús, es preciso orar en todo momento y en todo tiempo. Por eso Jesús permanentemente oraba a solas. Los discípulos veían cómo Jesús escapaba a orar a solas a su Padre. Iba a lugares solitarios porque necesitaba ese silencio interior que todos necesitamos también. Se entregaba a la oración Jesús en los momentos más importantes de la vida. Antes de elegir a los apóstoles se pone en oración. Antes de ir a la cruz se pone en oración en el huerto. Antes de cada acontecimiento, antes de resucitar a Lázaro, se pone en oración. Y así nos está enseñando que también ante los acontecimientos que tenemos nosotros que realizar, primero nos pongamos en oración. En la transfiguración lo encontramos en el monte orando a su Padre y transformando todo su cuerpo y sus vestiduras en luz. Nos muestra y nos manifiesta que este Jesús oraba con lo más profundo del alma, en lo más profundo del alma. Por eso que en Cristo la acción y la contemplación se unían ininterrumpidamente en toda su obra. Y en medio de sus actividades intercambiaba Jesús pequeñas oraciones. Por ejemplo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Yo sé que siempre me escuchas, va a decir en otra oportunidad, cuando va a resucitar a Lázaro. La distribución de las horas y del día, tenía cuidado de orar permanentemente a lo largo del día. A veces despedía a la muchedumbre porque iba a la oración. Otra vez se decía, vamos a orar, y cuando bajaba a un lugar estaba lleno de gente y los atendía y oraba después. Es decir, las dos cosas, no interrumpía sus oraciones por momentos, sino que los hacía esperar. Pero otras veces se conmovía y los atendía primero, pero luego iba a orar. Pero la oración jamás la dejaba. Ponía límites a su actividad apostólica por momentos para separarse con sus apóstoles, para orar y para estar con ellos y para descansar también. Pero por otros momentos se dejaba consumir por el celo apostólico. Pueden hacerse excepciones, uno puede trabajar sin parar 3 días seguidos, pero necesita parar en algún momento porque se va a morir. Y Jesús es prudente. Entonces es maravilloso ver cómo manejaba estos tiempos en la vida que tuvo en este mundo. Al final de su ministerio va disminuyendo la labor apostólica y empieza a dedicarse más tiempo a la oración. Se va con los apóstoles a lugares solitarios y se queda 2, 3 días, 5 días, 10 días en oración. Se está preparando para el gran combate de la pasión. Lo hace. Ante los acontecimientos importantes, cuanto más importante, más tiempo le dedicamos a la oración. En la última cena y en el huerto y en la cruz, todo es oración. Termina su vida en continua oración. Y desde la cruz eleva esas oraciones tan hermosas, resumidas en 7 palabras. Orar, orar, orar. Y murió orando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando un fuerte grito, expiró. Terminó orando. Los evangelios nos dicen que Cristo oraba con los salmos también. Se ponía de pie y, como era costumbre, rezaban los salmos, los 150 salmos, los rezaban todos los días. 150. Todos los salmos se rezaban todos los días. Había algunos que se rezaban a la mañana, otros a media mañana, otros a mediodía, otro a nona, es decir, a media tarde, al final de la tarde y a la noche. Se iban rezando los salmos y Cristo lo hacía. Salen las Sagradas Escrituras que rezaba los salmos y los conocía de memoria, oraba los salmos. Elevaba las manos, miraba lo alto, se ponía de rodillas, se postraba rostro en tierra. Son las actitudes que encontramos de Jesús en los evangelios. Él se postra totalmente por el suelo, Él se pone de rodillas, Él eleva los brazos, levanta los brazos, eleva los ojos al cielo. Gestos que encontramos en los evangelios. Vemos en Él una armonía, una psicosomatía, o una actitud interior del espíritu que acompaña, es decir, el cuerpo acompaña al espíritu en la oración. Y con esto nos enseña también que ciertas actitudes externas son buenas cuando acompañan la oración mientras estén dentro del marco de la piedad. Qué lindo tener a Cristo orante. ¿Cuánto nos falta la oración a nosotros? Recuerdo que cuando la Virgen se apareció a los pastorcitos de Fátima, les mostró el infierno y les dijo: hay que orar por estos, por tantas almas que se van al infierno, oración y penitencia, porque esto es una gran realidad, esto es algo que existe y que Dios está apenado de que la gente se vaya allí, pero es algo que existe. Y entonces la Virgen le muestra a los niñitos, les dice a Lucía que irá al cielo, le dice a Jacinta que irá al cielo, y le preguntan por Francisco y dice: también irá al cielo, pero tiene que rezar muchos rosarios. Francisco, en ese momento de la primera aparición, creo que tenía 8 años, ¿verdad? O 7, chiquito. Si él tenía que rezar tanto rosario con la inocencia y la pureza que tenía ese niño, tenía que rezar muchos rosarios para irse al cielo. Nosotros rezamos uno si es que lo rezamos. Y nos preguntamos: mi inocencia, mi pureza, la pureza de mi alma, ¿es mayor que la de ese niño de 8 años, de un pueblito tan puro, tan simple, donde se vivía de la fe, un niño de campo, tan sencillito y tan santito? ¿Yo tengo más santidad? ¿Necesito solo uno por día? Francisco entendió perfectamente bien porque la Virgen se lo inspiró y se puso a rezar uno y otro y otro y otro, 3, 4 rosarios diarios. Toda oportunidad que encontraba, levantaba su manito, estaba rezando el rosario. Se escondía, se apartaba en oración, levantaba la manito, estaba en rosario. Ven a jugar, Francisco, le decían. No puedo, mostraba, está rezando. Se quedaba delante del Santísimo horas, horas. Nosotros tal vez no lo necesitamos, ¿verdad? Yo digo, no nos arriesguemos a perder la posesión de Dios por necedades, por mezquindades, por malas interpretaciones subjetivas. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Jesús sí lo tenía y tú no eres tan importante como Él. Juan Pablo II oraba. ¿Saben cómo oraba Juan Pablo el Beato? Y el Papa tiene menos tiempo que ustedes. Y que menos que yo, tal vez menos que yo también. Sí, tiene menos tiempo que cualquiera de nosotros. Nuestro tiempo, nada, a nosotros nos sobra el tiempo. ¿Pero qué hacía Juan Pablo II? Me lo dijo el enfermero personal de Juan Pablo. Y me lo dijeron otros de ahí, cuando yo estaba estudiando en Roma. Muchas veces se levantaba a las 2:30 de la mañana, 3, y se postraba, como hacen las hermanitas, así, se postraba 2 horas delante del Santísimo, 3, y a veces toda la noche, toda la noche. Pero lo que hacía infaliblemente todos los días era levantarse 4:30 de la mañana y a las 5 estaba de vuelta en oración, 1 hora y media, 2 horas seguidas delante del Santísimo. Luego hacía el Via Crucis, que le llevaba 20 minutos recorriendo todos los días el Via Crucis, y se rezaba el rosario completo, los cuatro misterios. Es decir, los 20 misterios, digo, los 4 rosarios, gozoso, glorioso, doloroso y luminoso. Primero los 3, y como era poco, él inventó el otro del luminoso, le era poco, puso los otros, pero lo rezaba completo, más la Santa Misa, más la liturgia. Yo he tenido la posibilidad de celebrar misa con él en su capillita privada, y celebré misa muchas veces con él. Lo he visto así al ladito, rezar la misa, he conversado con él, un hombre santo realmente, y Madre Teresa de Calcuta, con todo lo que tenía que hacer, tantos pobres, ella se levantaba primero que nada, era la superiora, se levantaba 1 hora antes que todo el resto. Todo el resto se levantaba de 5 a 7 de la mañana delante del Santísimo, oración continuada. Ella se levantaba a las 4 de la mañana, hacía 3 horas seguidas. Y luego la misa, y luego el rosario, y luego la liturgia. Y se rezaba también el rosario completo, Madre Teresa, siempre que aparece con el rosario en mano. Y me llevó mi rosario. le regalé uno y lo usaba, lo he visto usando el rosario y me da mucha alegría. Y ella ha prometido que iba a rezar por todos nosotros, por Frisidín, no se llamaba Frisidín, yo le dije por una futura congregación religiosa, y ella se comprometió a rezar y está desde el cielo rezando. Pero ¿dónde sacaba tanto tiempo? El tiempo es de Dios. Entonces no podemos decir no tengo tiempo. No tengo yo en mi consideración mental el valor que corresponde ponerle a la oración. Porque yo le doy en mi jerarquía de valores en el día, pongo lo más importante primero y eso no va a fallar nunca, porque yo considero que eso es lo más importante. Y después pongo algo en segundo lugar y en tercer hago una jerarquía de valores. Algunos ponen una jerarquía tan pequeña que no le alcanza el día y claro, no tienen tiempo. Porque el orar les parece tan insignificante porque no produce dinero, no produce nada, claro, nada que se vea. Por eso el tema de la fe, nada que se vea. Entonces, todo consiste en que yo agarre, tome con mis manos ese espacio de la oración que está tan abajo, lo levante y lo ponga allí en primer lugar. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Allá arriba tiene que estar. Entonces van a ver, si no tengo tiempo para la oración, ¿por qué tuve para todos los demás? Cuando la oración está en primer lugar, me lo salteo. Lo debo poner allí, en el primer lugar. El primero, porque vamos a estar con Dios eternamente. Ahora estamos con Dios también, pero vamos a estar solo para Él, porque aquí tenemos que ocuparnos de algunas otras cositas como secundariamente, como algo secundario, no como algo primario. Primero Dios y después las cosas. Entonces sí debo ocuparme de ciertas cosas sin distraerme de lo principal, de aquello que es central, del cual Jesús dedicó tanto tiempo siendo Dios y no necesitando salvarse. Cristo no se salvó, Él nos salvó, pero no se salvó. ¿Y qué hizo la Santísima Madre de Dios, que no tenía ni pecado original? Dedicó, después que Jesús subió a los cielos, se dedicó a la vida contemplativa. Se fue en Éfeso, se lo llevó San Juan a la montaña. Vida contemplativa de oración por la humanidad. Uno dice, bueno, que no tenía nada que hacer la Madre de Dios. No tiene nada que hacer. Claro, yo sí, tengo que coser, tengo que atender a los niños, tengo que hacer muchas cosas importantes. La Madre de Dios no tiene nada que hacer. Es madre de toda la humanidad y de todos los hombres de la historia. Era madre de los apóstoles, de la iglesia, madre de la iglesia. Ella dedicaba fundamentalmente, supo que era lo más importante. Y por eso ahora supera a los ángeles en gloria, en gracia. Supera a los ángeles a todos juntos y a todos los santos juntos. Porque era contemplativa, porque se dedicaba a la oración y porque Cristo dedicó 30 años a la vida de silencio y oración para dedicarle 3 a la vida activa, y en esos 3 años se dedicó la mayor parte del tiempo a la oración, porque pasar noches en oración, tiempos largos en oración. Ellos nos dan ejemplo, pero nosotros no tenemos tiempo. Pidamos a la Virgen que nos abra los ojos, nos abra el entendimiento para que aprendamos qué es lo más importante en esta vida. Que así sea.